A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un saludo especial a todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento. Bienvenidos al magazine Recorriendo Cundinamarca con los hechos de actualidad de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy martes 25 de septiembre les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Gobernador y su equipo de trabajo se reunieron con presidente Santos y alcalde Petro para analizar temas de especial importancia para la región Cundinamarca-Bogotá. Hay significativos puntos de acuerdo entre las administraciones del centro del país. El próximo viernes 28 de septiembre, el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, estará en línea con los cundinamarqueses a partir de las 6 de la mañana en desarrollo de la segunda emisión del programa institucional En Línea con el Presidente, en el que contestará las llamadas de los oyentes de los 116 municipios del departamento. Y por tal razón, es Recorriendo Cundinamarca el medio para dialogar con el mandatario nacional a través de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cerca de 800 personas hicieron parte de la inauguración del Parque Cultural de Mosquera y el lanzamiento oficial del quinto Festival de Cultura, Deporte y Recreación Recrearte 2012. Este es un sueño hecho realidad. El próximo 15 de diciembre serán entregadas las nuevas edificaciones de la institución educativa Las Villas, sede principal, y la fábrica del municipio cundinamarqués de Soacha. Así se dio a conocer a la comunidad en reunión convocada por la Secretaría de Educación, los contratistas e interventores de las obras. El gobierno de Cundinamarca suscribió alianza con la provincia del Tequendama. La mesa de trabajo se reunirá al menos una vez al mes para hacer seguimiento de los avances de los proyectos de inversión que hacen parte de ella. El documento final en la provincia del Tequendama fue enriquecido con aportes de todos los asistentes. El alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso Moreno, se mostró muy complacido con la respuesta de 7.000 campesinos que aceptaron la invitación de la administración municipal a celebrar su día. Fue inaugurado oficialmente el Parque Cultural de Mosquera, el cual cuenta con un auditorio para 750 personas, un punto Vive Digital, el cual permitirá la conectividad gratuita para los habitantes del municipio, y la nueva Biblioteca Pública San Juan Bosco. La Oficina Provincial Magdalena Centro de la CAR realizó en los municipios de Vianí, Chaguaní, Beltrán, San Juan de Río Seco, Purí y Vituima una capacitación dirigida a la comunidad de esta zona, en donde se habló de los lineamientos simplificados para la elaboración de los planes de contingencia municipales en incendios forestales y estrategia de corresponsabilidad social. Titula desde Tocancipá. Escuela de Liderazgo Juvenil en Tocancipá. Festival de ajedrez en el Polideportivo Municipal de Tocancipá. La Oficina de Desarrollo Económico invita a la comunidad a participar de sus eventos. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Importante ayuda económica recibirá el Hospital Divino Salvador de Sopó. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. Información de Fomeque. El ingeniero Amaury Escobar Varela, alcalde del municipio de Fomeque, en entrevista para Recorriendo Cundinamarca, reafirma la apertura de la vía Choachí-Bogotá para el 30 de septiembre y también nos manifiesta su preocupación por la pérdida de la banca de la vía Fomeque-Choachí. En Choachí. Por estos días, la Cooperativa de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca, Cootradecun, se encuentra celebrando sus 30 años.

Así lo dio a conocer el primer mandatario de los cundinamarqueses al final de una reunión en la que también participaron el presidente Juan Manuel Santos, ministros del despacho, la alta consejera para los asuntos de Bogotá, Gina Parodi, y funcionarios de la administración distrital. Se trabajó el tema de la vivienda, en el cual la empresa de acueducto de Bogotá se comprometió a suministrar agua a los cascos urbanos de los municipios, y con eso se resuelve en gran medida inquietudes al respecto. Adicionalmente, insistimos en revisar la posibilidad de suministrar directamente con las empresas públicas de Cundinamarca el agua al acueducto regional La Mesa Anapoima, aspecto en el cual avanzaremos próximamente, dijo el gobernador Cruz. En Soacha, sala de redacción. El próximo 15 de diciembre serán entregadas las nuevas edificaciones de la institución educativa Las Villas, sede principal, y la fábrica. Así se dio a conocer a la comunidad en reunión convocada por la Secretaría de Educación, los contratistas e interventores de las obras. El encuentro, que contó con la presencia de la Veeduría Ciudadana de la Comuna 6, y el Consejo de Padres del Plantel Educativo, buscaba resolver oportunamente las inquietudes de la ciudadanía e informar sobre el estado actual de los trabajos. Con respecto a la sede de la fábrica, la firma contratista Consorcio Construcciones Educativas 2011 informó que la construcción de los bloques C y E en el momento presenta un 65% de avance de la construcción, desarrollando trabajos de terminación del tanque de reserva, redes sanitarias y de suministro, equipo de agua potable, red de incendios y subestación eléctrica, además de la colocación de la mampostería. De otro lado, y frente a la construcción de los demás bloques inconclusos por el incumplimiento del primer contratista de esta obra, el secretario de Educación Juan Manuel Méndez Molano informó que la aseguradora indemnizó al municipio y que el Ministerio de Educación regresará estos recursos el próximo año para continuar la construcción. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Otro de los aspectos positivos surgidos de la reunión se refiere a la conformación de una mesa de ordenamiento territorial regional, donde conjuntamente con Bogotá y municipios de la Sabana se analizarán todos los aspectos relacionados con ocupación del territorio y uso de agua. Es importante aclarar que en lo que se refiere a Soacha, el acueducto de Bogotá le seguirá suministrando de manera directa el servicio a este municipio, y que ya la entidad ha atendido un 80% de las solicitudes y el 20% restante está pendiente de algunos acuerdos y construcción de algunas obras por parte del constructor, señaló Cruz. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Estamos en Recorriendo Cundinamarca, faltan 17 minutos para las 7 de la mañana. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Alegría Estéreo, 94.4. Jenny Patricia, Víctor Manuel y todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca, un saludo muy especial para ustedes. Desde la emisora Alegría Estéreo les informamos todas las noticias del municipio de Tocancipá. El pasado 15 de septiembre se llevó a cabo en el municipio el intercambio entre selecciones de Tocancipá, esto en el marco del Festival de Ajedrez. Participaron 4 escuelas de ajedrez, entre las cuales estuvieron la Selección Juvenil de Bogotá, la Selección de la Universidad CUN, la Selección Cundinamarca Juvenil y la Selección de Tocancipá. Participaron en la modalidad Blitz a 5 minutos. Felicitaciones a todos los participantes. Por otra parte, la Oficina de Desarrollo Económico les recuerda a todos los habitantes del municipio de Tocancipá que los días martes de 9 a 5 de la tarde se realizará la asesoría gratuita en temas de emprendimiento con un profesional del SENA para creación, formalización y financiación de empresa. También les recordamos que se encuentra abierto el curso técnico de confección. Los cupos son limitados. Los interesados deben acercarse a la Gerencia de Desarrollo Económico, Oficina de Emprendimiento en el municipio de Tocancipá. Y en otras noticias, el pasado jueves 20 de septiembre a las 9 de la mañana se llevó a cabo el lanzamiento de la Escuela de Liderazgo en cabeza del señor alcalde Carlos Julio Moreno con el programa de la Casa de la Juventud. Esperamos que todos los jóvenes tocancipeños asuman procesos liderazgos en pro de la juventud tocancipé. Víctor Manuel, Jenny Patricia, con esta información desde el municipio de Tocancipá, nos despedimos desde la emisora Alegría Estéreo, les informó Nancy Gómez. Alegría Estéreo, 94.4. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En el tema de renovación urbana, la reunión del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y que contó con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, arrojó resultados positivos porque se acordó que los lotes 15 y 16, ubicados en el CAN en Bogotá, hagan parte del proceso de renovación urbana de la zona. Sobre el Hospital San Juan de Dios y los predios correspondientes, buscamos que sean incorporados en la renovación de lo que se ha llamado Centro Ampliado o Centro Crítico para que pueda constituirse la Ciudad Salud, dijo el gobernador Cruz. Por último, el mandatario cundinamarqués calificó como positiva la reunión en la cual también se lograron aclarar puntos relacionados con la avenida longitudinal de Occidente Aló en lo que representa a la forma de contratación, aceleración del proyecto de Transmilenio como parte del sistema integrado de transporte y recursos para la salud. En Tocancipá, sala de redacción. El alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso Moreno, se mostró muy complacido con la respuesta de 7.000 campesinos que aceptaron la invitación de la administración municipal a celebrar su día. El evento inició a las 11:30 con un tedeum presidido por el padre William Carrillo. Acto seguido, el alcalde de Tocancipá dio apertura oficial con un discurso en el que exaltó la labor del campesino. Como campesino me siento muy orgulloso de que en nuestro municipio se puedan realizar este tipo de eventos. Los campesinos somos pieza fundamental para el desarrollo del país, afirmó el primer mandatario municipal, quien agregó: este año por limitaciones presupuestales tuvimos que controlar el acceso de personas. Mi compromiso es que para el año siguiente nadie se quede sin celebrar, ya que todos venimos del campo. 1.000 campesinos recibieron regalos por parte de la administración municipal, según cifras entregadas por la Gerencia de Desarrollo Económico. 700 presentes fueron otorgados a las personas pertenecientes al Registro Único de Asistencia Técnica RUAT. Los restantes 300 se distribuyeron a los ganadores de concursos organizados dentro del recinto, como Rana, Cucunubá y Trompo. Asimismo, se premiaron las huertas caseras más destacadas. Varias orquestas y conjuntos musicales patrocinados por la Lotería de Cundinamarca amenizaron la tarde, que se caracterizó por la camaradería y el compartir permanente de los asistentes, que disfrutaron y celebraron al lado de su alcalde un día con sol esplendoroso y cielo azul. Por su parte, Colsubsidio, una de las empresas patrocinadoras del evento, regaló el corte y el manicure a 200 campesinos que salieron del festejo estrenando imagen. El alcalde del municipio, Carlos Julio Rosso Moreno, y el gerente de gobierno entregaron un parte de tranquilidad tras el evento y felicitaron a la ciudadanía por sus demostraciones de cultura y civismo. En Mosquera, sala de redacción. Con las intervenciones del exalcalde Luis Álvaro Rincón Rojas, el padre Mario Perezón Tonelli, inspector de la comunidad salesiana, el escritor J. Mario Arbeláez, delegado del Ministerio de Cultura, y el alcalde Nicolás García Bustos, se inauguró oficialmente el Parque Cultural de Mosquera, el cual cuenta con un auditorio para 750 personas, un punto Vive Digital, el cual permitirá la conectividad gratuita para los habitantes del municipio, y la nueva Biblioteca Pública San Juan Bosco. La ceremonia estuvo amenizada por la agrupación de música romántica Las Clásicas del Amor, quienes interpretaron grandes éxitos de la música latinoamericana, romántica y tropical. Ya está en funcionamiento este parque cultural que le permitirá a nuestro municipio seguir en el desarrollo de una ciudad de oportunidades. en Vianí, sala de redacción. La Oficina Provincial Magdalena Centro de la CAR realizó en los municipios de Vianí, Chaguaní, Beltrán, San Juan de Río Seco, Pulí y Vituima una capacitación dirigida a la comunidad de esta zona, en donde se habló de los lineamientos simplificados para la elaboración de los planes de contingencia municipales e incendios forestales y estrategia de corresponsabilidad social. El encuentro permitió consolidar una estrategia en conjunto con la comunidad, las alcaldías y la CAR para la prevención, atención y control de los incendios causados por la sequía. Al mismo tiempo, se socializó el formato de reconocimiento y control de incendios forestales en el que se trataron los aspectos operativos para la atención, control y extinción de los mismos. Fue así como se realizó un completo diagnóstico de los equipos, los medios de comunicación y la dotación de personal de las instituciones existentes en la zona. Otro propósito de esta actividad de carácter pedagógico fue sensibilizar y educar sobre el fenómeno del Niño. En las capacitaciones participaron los representantes de las oficinas de planeación, presidentes de las juntas de acción comunal, representantes de las alcaldías, de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA y las empresas de servicios públicos. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. El secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero, en visita desarrollada al Hospital Divino Salvador de Sopó, se comprometió a girar recursos a esta entidad por valor de 1.025 millones que serán invertidos en el Hospital de Sopó, Puesto de Salud de Tocancipá y Centro de Salud de La Calera. Estos dineros serán utilizados según las necesidades de cada una de las tres instituciones para el mejoramiento de las instalaciones físicas, tecnología biomédica, informática y libre inversión. El secretario Guerrero sostuvo una reunión en la que participaron el alcalde de Sopó, Jerónimo Valderrama Fonseca, el gerente del hospital Miguel Ariel Salamanca, funcionarios de la administración municipal y del hospital, concejales y representantes de la comunidad como el vicario de la parroquia, presbítero Carlos Fabián Castro Méndez. El alcalde agradeció la financiación dada por el gobierno departamental al hospital e hizo referencia a temas como la atención en consulta externa y urgencias, así como el servicio prestado en el municipio por la EPS Convida. El gerente, por su parte, afirmó que desde que asumió este cargo ha venido con la tarea de recuperar la confianza, mejorar la imagen institucional y humanizar el servicio que se presta en el hospital. Finalmente, el secretario de Salud de Cundinamarca se comprometió a visitar el municipio de Sopó el próximo sábado 29 de septiembre, con el fin de acompañar la Jornada Nacional de Vacunación que se desarrollará ese día. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Alberto Sarmiento. Que pasen un feliz día. Esta es la hora en Colombia, 6 de la mañana, 52 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, en desarrollo del programa de integración regional y como parte de la estrategia denominada La Toma de Cundinamarca, que adelanta la Gobernación de Cundinamarca, el secretario de Región Capital e Integración Regional, Freddy William Sánchez, visitó Biotá para firmar la Alianza Estratégica Subregional para el Desarrollo de la Provincia del Tequendama. Dicha alianza permitirá realizar proyectos de inversión en todos los campos con la participación de actores, tanto públicos como privados, para impulsar el desarrollo de la región. Se trata de unificar esfuerzos para determinar las prioridades de cada una de las provincias y obtener así una radiografía de apoyo del departamento, explicó Sánchez. Con esta ya son tres alianzas firmadas en Cundinamarca, pues ya la antecedieron las de las provincias del Guavio, Medina y Almeidas. El próximo viernes 28 de septiembre se firmará en Subachoque la Alianza de Sabana Occidente, el 19 de octubre la de la región del Río Negro en el municipio de La Palma y el 27 de octubre la de Sabana Centro en las salinas de Zipaquirá. Están por definirse las fechas para Soacha, Gualibá, Ubaté, Sumapaz, Alto Magdalena y Magdalena Centro. Las alianzas estratégicas que se firman y que están establecidas en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida son fundamentales porque en ellas se articulan los 42 proyectos que tiene la matriz de la Secretaría de Región Capital e Integración Regional para el Fortalecimiento Regional, concluyó el secretario Sánchez. A la firma del documento, que tuvo lugar en la alcaldía de Biotá, asistieron los alcaldes de Cachipay, Anapoima, El Colegio, Tena, Anolaima, Apulo, Quipile, San Antonio, La Mesa y Biotá. Además, fueron convocados personeros, concejales, jefes de planeación, empresarios, delegados de la Cámara de Comercio de Bogotá y Girardot, la CAR, el SENA y la Iglesia, entre otros. En Cibaté, sala de redacción. Con una marca significativa para el municipio, Mujeres Cabeza de Familia lanzaron un proyecto productivo que pretende llegar a diferentes lugares del mundo. El proyecto productivo Derivados de la Fresa, una alternativa para la seguridad alimentaria y nutricional, fue lanzado oficialmente. La propuesta está liderada por Mujeres Cabeza de Familia o Madres de Niños en Situación de Discapacidad, quienes dieron a conocer sus más deliciosos productos: postres, mermelada, yogur, bocadillo, almíbar y empanadas con sabor a fresa. Funcionarios de la administración municipal, concejales y comunidad en general acompañaron a las cibateñas en el lanzamiento de sus productos. La idea es seguir dándolos a conocer a los habitantes, no solo del municipio, sino también de la región y el país, con el fin de catalogarlos como productos de exportación. El ideal es que los cibateños se apropien de la marca y consideren los productos como una alternativa dentro de la canasta familiar. La administración, en cabeza del alcalde Ramiro Orlando Ramírez, apoyará todo el proceso de comercialización. Este viernes 28 de septiembre, emisión especial de Recorriendo Cundinamarca, a partir de las 6 de la mañana. En línea con el presidente. Queridos cundinamarqueses, les habla Germán Vargas Lleras, ministro de Vivienda. Los invito a que nos acompañen este próximo viernes a partir de las 6 de la mañana por esta emisora. Este viernes 28 de septiembre, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras estará con los oyentes del departamento de Cundinamarca en vivo desde las 6 de la mañana en esta emisora. Comuníquese al 316-327-3541, 315-700-6286 y al 018-0091-9969. En línea con el presidente. Recuerde, este viernes 28 de septiembre, Recorriendo Cundinamarca está en línea con el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. En esta mañana, aquí en Recorriendo Cundinamarca, saludamos y le damos la bienvenida al señor alcalde del municipio de San Cayetano, el doctor Jaime Martínez Vargas. Bienvenido, señor alcalde. Don Darío, muy buenos días. Placer de saludarlo, señor alcalde. Para información de todos nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento, a través de esta red de 25, las más importantes radios comunitarias del centro del país, contémosle quién es Jaime Martínez Vargas. Jaime Martínez es un profesional en la contaduría pública. Me desempeñé durante 32 años en las empresas privadas como revisor fiscal. Entré a la política por aquello de que San Cayetano surja en el 2012 al 2015. Quiero trabajar por mi comunidad y lo he logrado, cambiando de costumbres y cambiando la manera de administrar. Señor alcalde del municipio de San Cayetano, para ilustración también de nuestra amable audiencia, ¿dónde, en qué región y en qué condiciones está ubicado el municipio de San Cayetano? San Cayetano está ubicado al norte de Cundinamarca y limita por el norte, limita con los municipios de Villalobos, Yacopí, Tauza, Carmen de Carupa y aquí por el sur con Pacho. Cayetano es un municipio que tiene tres pisos térmicos, lo que lo favorece en su parte de la economía, como es el cultivo de la papa, la producción de leche, el cultivo del café. Hace las tres rubros base de la economía de este municipio. Señor alcalde, hace unos años San Cayetano sufrió una tragedia en su conformación topográfica y fue trasladado. ¿Podemos recordar ese episodio? A ver, San Cayetano sufrió un desastre natural en el 13 de mayo del año 1999. Fue trasladado de un clima 17 grados a una parte donde la temperatura hoy en día es de 8 a 12 grados. Y el cambio ha sido un poco brusco y la cultura de la gente no la ha podido asimilar demasiado. Pero hoy en día ya la gente está cogiendo como algo de costumbre para que el desarrollo de San Cayetano hacia el futuro de verdad sea una realidad. San Cayetano, este desastre natural hizo que hayan ciertos centros poblados donde están desarrollando como la venta de sus productos. Pero es que a San Cayetano tenemos que modernizarlo en el sentido de colocarle todas las necesidades para que la gente tenga como incentivo de llegar donde pueda conseguir todas las cosas. San Cayetano se lo ubicaron única y exclusivamente en su parte de las viviendas, donde los acomodaron, pero la economía ha tenido una dificultad grandísima. Eso es lo que yo pretendo colocar, por ejemplo, la estación de los combustibles, porque para que la gente acuda, donde se pueda colocar también la instalación del gas, donde se pueda colocar también la parte del cementerio, porque es que San Cayetano definitivamente es una parte donde se puede vivir única y exclusivamente, pero algo que motive a la gente de todo alrededor, con las diferentes veredas, se acerquen al pueblo, pero no tenemos demasiado desarrollo económico. Esa es una de las dificultades grandes que tiene San Cayetano hoy en día. Señor alcalde, con esa experiencia que usted tiene y con esos conocimientos de la situación que acontece en San Cayetano, usted formuló una propuesta de campaña y desde luego y armó el plan de desarrollo para el periodo 2012-2015. ¿Cuáles fueron las bases fundamentales de esa propuesta política que lo llevó a la alcaldía y que usted logró plasmar en su plan de desarrollo 2012-2015? Primero tengo que decirles que San Cayetano en mi parte política hice un plan de desarrollo económico en que la gente está llamada a que lo tengo que desarrollar. Pero me encontré con una gran dificultad, es que financieramente y administrativamente estaba en desorden. Entonces ya ordené, hoy a mi fecha ya tengo como el conocimiento básico para el desarrollo económico y las finanzas se están saneando, porque sin tener conocimiento de eso no tenemos un horizonte hacia dónde nos vamos a dirigir. Ya hoy en día he realizado ciertos diálogos con empresarios que sí quieren invertir y están invirtiendo en San Cayetano, que es base fundamental para la comunidad en general. Sí, señor. Que me falta es como concretar un poco hacia dónde queremos sensibilizar, socializar nuestro programa de gobierno, pero de verdad con una realidad. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque es que la comunidad San Cayetano culturalmente no tiene ese desarrollo económico que yo pretendo para que sus ingresos se mejoren y la calidad de vida de la gente de San Cayetano o toda la comunidad de verdad puedan vivir felices o puedan satisfacer sus necesidades a sus hijos con las mismas satisfacciones a ellos. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque es que San Cayetano de verdad quiere ser hacia el futuro un pueblo que tenga de verdad identidad en todo el departamento y por qué no en Colombia. Lo tengo que hacer, pero una experiencia muy bonita que he tenido es que en la parte privada se dice y se hace. Allí en San Cayetano se dice y tenemos que esperar para poder de verdad hacer las inversiones que tanto se necesitan. Por eso mi empeño dentro de mi plan de gobierno es mejorar las vías y lo he hecho de una calidad que no se ha visto en San Cayetano. La realidad es que la gente está muy contenta porque las inversiones hay que saberlas hacer, hay que saberlas planear. Y por eso me siento contento de verdad que esta gente con un primer consejo comunal que hice, sentí la satisfacción de que sí estoy haciendo las cosas bien. No las hago como aquello por hacerlas, sino hacerlas de verdad que la comunidad siempre sea realidad. Por eso estoy en el plan, ya hablando con los diferentes secretarios de la gobernación, a ver si puedo adquirir una motoniveladora, que es la fundamental y el 50% de cualquier trabajo que se realice en San Cayetano. Señor alcalde, retomamos esta nota. Y me gustaría que en este momento pudiéramos reseñar cuáles son las principales necesidades que usted ha visualizado de San Cayetano, que ha plasmado en su plan de desarrollo y que aspira a ejecutar en su mandato. A ver, inicialmente es hacer el mejoramiento de toda la malla vial de San Cayetano para que la gente pueda sacar sus productos a los diferentes municipios alrededor donde vende, porque si no tenemos las vías, de verdad que la gente no puede hacer esta gestión. Por eso el empeño mío para que la comunidad se sienta satisfecha es el mejoramiento del arreglo de las vías terciarias, las vías principales, y facilitarle esa comodidad a toda la comunidad. En segundo lugar, he hecho como la parte social. La parte social es fundamental para la recreación de toda la comunidad y principalmente los niños. Porque la juventud es el futuro del mañana. Si los niños no se tienen ocupaditos, cogen otras costumbres. Por eso la parte de la educación, lo que es la banda sinfónica, lo que es el deporte, lo que es las fiestas, aquellas que sirven de recreación a la comunidad, hay que satisfacerlas porque es un descanso para ellos poder decirnos espiritualmente nos vamos con ánimos a trabajar en las diferentes fincas que posee la comunidad. Aló. Siga, alcalde. La educación, les he apoyado con becas porque eso es lo que quiero que la gente se prepare. Así estemos lejos de la capital, pero necesitamos apoyarlos para que la gente se prepare y puedan de verdad en el día de mañana, con el esfuerzo que han hecho, poder tener cómo mantenerse y tener cómo ganar el dinero en forma. Señor alcalde del municipio de San Cayetano, doctor Jaime Martínez Vargas, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí por las 25 más importantes radios comunitarias del departamento. Gracias, don Darío, de verdad, por haber dialogado un rato de forma agradable con usted. Un feliz día para usted y para nuestros estimados oyentes. Gracias, don Darío. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cogua, sala de redacción. Ante la celebración del Mes del Amor y la Amistad, niños y jóvenes del Centro de Vida Sensorial se integraron junto con los padres y directivas para compartir esta tradicional fecha. La actividad se desarrolló en el sector de Barro Blanco, con la asistencia de más de 25 integrantes del Centro de Vida Sensorial, acompañado por sus familiares. Un compartir, juegos y música alegraron la tarde de campo que disfrutaron todos los niños y jóvenes en honor al amor y la amistad. La fonoaudióloga Diana Rincón manifestó que estas actividades de integración son importantes para los niños en condición de discapacidad. Actividades como esta tienen beneficios gratificantes que les dan bienestar y alegría a los niños, pues con esto se desarrolla la inteligencia emocional y la autoconciencia. Nada más sano que un compartir entre amigos y familia, porque se aprende a disfrutar de cada instante. El Centro de Vida Sensorial para nuestro municipio seguirá realizando actividades sin ningún costo para los usuarios y en cumplimiento de la nueva ley en política de discapacidad que busca la inclusión social con la participación activa de la familia y cuidadores. En Girardot, sala de redacción. En el barrio Las Acacias 2 de Girardot, la policía capturó a un menor de 16 años. En la diligencia al joven se le encontraron cartuchos calibre 7.62 y 5.56, proveedores de fusil y más de 15 metros de cordón detonante. Veníamos haciéndole seguimiento desde hace más de 2 meses y sabíamos del arsenal que estaba en su poder. Solamente estábamos esperando el momento en que lo movilizara para capturarlo, aseguró el coronel Álvaro Ramírez, comandante de la policía de Girardot. Según el reporte oficial, presuntamente el armamento con el que fue sorprendido el menor pertenecía a las fuerzas militares. Se investiga por qué tenía en su poder el material bélico. La policía dejó al joven a disposición de la fiscalía, que determinó medida de aseguramiento por los cargos de tráfico y porte de armas de fuego, explosivos y municiones. Según Ramírez, el menor pertenece al grupo de vándalos más temerosos en sectores residenciales de Girardot. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingás Estéreo de Fomeque. Desde el municipio de Fomeque les damos los muy buenos días para todos nuestros oyentes. En el máster central saludamos a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y a nuestro director Darío Sabogal Martínez. Hoy nos acompaña el señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, para quien le damos la bienvenida a este informativo. Señor alcalde, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y de Chingás Estéreo. Alcalde, lo hemos invitado en esta mañana para que nos dé su apreciación con lo que tiene que ver con la apertura de la vía Choachí-Bogotá, que es el próximo 30 de septiembre, fecha que mantiene a la expectativa a los habitantes de estos 3 municipios. La última información que yo he tenido de Invías es que se ratifican para el 30 de septiembre. Confiemos en eso. Yo lo que he visto es que las obras han avanzado, las cosas han tenido que superar, el tiempo los está dejando trabajar a ellos, y pienso que van a continuar en esa dirección. Esperemos a ver si hay algún comunicado oficial, si lo pueden hacer antes, mucho antes no, pero sí por lo menos ya un tiempo después, y cuánto nos demoraríamos, o se ratifican para el 30 de septiembre. Entonces, lo que hasta el momento yo tengo es que se están ratificando el 30 de septiembre. En cuanto a la pérdida de la banca de la vía que comunica Fomeque Choachí, ¿qué soluciones se tienen previstas, señor alcalde? Mire, ese es un tema que casi que es más preocupante que el del 30 de septiembre. Porque el del 30 de septiembre ya se va a hacer. Y eso ya tiene recursos y se están ejecutando y va bien, digámoslo así. Pero lo otro es lo que todavía no se ha definido nada. Tenemos un boquinete aquí en la parte de Ubaque, pero saliendo de la Unión, que nos va a afectar, que nos ha afectado, que gracias a la colaboración de la ciudadanía pudimos arreglarlo en algún momento, pero eso sí es lo suficientemente preocupante. Entonces, ya saliendo de esta emergencia, nos toca reunirnos con los otros alcaldes para ver cómo podemos mitigar la otra parte, porque es que créame que todo el oriente de Cundinamarca está afectado por el invierno. Todo el oriente de Cundinamarca ha sido afectado. No hay un solo municipio que no tenga dificultades con este tema. El tema con Fomeque es que somos de los municipios que más tenemos en vías y que no contamos con un buen parque automotor, que yo estoy completamente seguro que el año entrante vamos a tener una gran maquinaria para poder arreglar estas vías. Agradecemos la presencia del ingeniero Amaury Escobar Varela, alcalde del municipio de Fomeque, en esta mañana y en este informativo Recorriendo Cundinamarca. Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros en Chingás Estéreo. Muchas gracias por la oportunidad que nos da y a invitar a todos los oyentes a que conozcan el Parque Natural Chingás. Mire, nosotros los esperamos aquí con los brazos abiertos. Yo creo que esta maravilla que nosotros tenemos en el municipio de Fomeque es muy importante que lo conozca el mundo entero. Aquí hemos tenido visitas de extranjeros, muchas visitas de personas de Colombia, pero me gustaría que en familia vinieran a hacer un paseo totalmente ecológico y pudieran avistar especies que solo los pueden conseguir en el municipio de Fomeque. Entonces, mil y mil gracias, Darío, y gracias a la oportunidad de poderme expresar y dirigir a todos sus oyentes y a toda la región del centro del país. Amigos cundinamarqueses, les agradecemos su amable sintonía que tienen para con nosotros diariamente. Desde Chingaza Estéreo 106.4 les informó Raúl Villar Lara. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Aquí está la información desde Choachí en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Informe noticioso desde 88.3 Choachí FM Estéreo. Por estos días, la Cooperativa de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca, COTRADECUN, se encuentra celebrando sus 30 años. Son diversos los actos programados para el festejo de esta efemérides y uno de ellos tuvo lugar en el municipio de Fomeque, en donde se realizó un hexagonal femenino de voleibol de alto nivel con la participación de las selecciones de COTRADECUN, Fomeque, Cundinamarca, Bogotá, Tolima y Meta. Allí resultó campeón del certamen la selección de COTRADECUN con un segundo lugar para Fomeque y el tercero para la selección Bogotá. El cuarto puesto lo ocupó el Meta, el quinto Tolima y el sexto la selección Cundinamarca. El dirigente deportivo y técnico del equipo de Fomeque, Juan Francisco Escobar, destacó el alto nivel del torneo y felicitó a sus participantes. Muy buenos días, Guillermo, y a todos los oyentes. Pues fue un torneo de alto nivel, muy bueno su participación. Sobresalieron las elecciones, lógico. Pero en sí, el torneo, el hexagonal que se realizó, creo que lleva un rótulo de alto nivel. ¿Qué podemos hablar, qué podemos contarle a los oyentes de los resultados finales del evento? Bueno, los resultados fueron los siguientes. En el primer puesto quedó la selección de COTRADECUN, que es el actual campeón nacional de cooperativas. En el segundo puesto, el municipio de Fomeque. En un tercer puesto quedó la selección de Bogotá, la que va a participar en los Juegos Nacionales. En el cuarto puesto quedó la selección del Meta. Quinto para la selección de Tolima. Y sexto puesto para la selección Cundinamarca. Usted lo ha dicho, fue un torneo de alto nivel con muy buena participación aquí en el municipio de Fomeque. ¿Qué viene en los aspectos relacionados con el voleibol próximamente, profesor? Pues en este momento pues seguir trabajando y mirar en qué se puede participar. Tenemos en las categorías bajitas la parte del ponibol, en la parte de supérate, o sea, los juegos intercolegiados del Ministerio de Educación, preparándonos para ver si se voltea un poquitico como el año sabático que nos está cogiendo este año. Segundo lugar para el municipio de Fomeque, usted lo había dicho, la intención de todos es ganar, ¿no se pudo ocupar el primer lugar? Pues sí, Guillermo, desafortunadamente no, pero estoy satisfecho y creo que la gente que va satisfecha nos ganó un excelente equipo. De mucha madurez técnico-táctica, nosotros el equipo un poco más joven, no tiene experiencia, no voy a decir, no hay disculpas de experiencia porque la gente de nosotros mínimo tiene dos o tres nacionales, sin embargo pues el nivel alto y algo también que en el momento de un parpadeo y lo sacan a uno del concurso. así pasó, nosotros estuvimos muy cerca, 22-22 en ambos sedes. No sé qué pasó en la final, sin embargo yo creo que las cosas bien, porque vienen los visitantes y también ganan, eso motiva a todo el mundo, a nosotros también nos motiva a trabajar más de fondo. Sin embargo fue una bonita experiencia porque Guillermo nunca habíamos tenido una selección de Pomeque y creo que eso es motivante, ver las antiguas jugadoras, la nueva generación, todas las cositas reunidas, mirando cómo se progresa en el voleibol, mirando cómo se plantea un futuro. Eso es importante, Guillermo. Y finalmente un buen resultado, es el segundo lugar. Gracias, profesor, por el trabajo que usted realiza en beneficio del deporte fomequeño. Gracias por atender nuestro llamado informativo. A usted, Guillermo, y a todos los oyentes por escucharme. Y hasta aquí este aporte informativo para Recorriendo Cundinamarca desde 88.3 Choachí FM Estéreo, con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Muy buenos días. Este viernes 28 de septiembre, emisión especial de Recorriendo Cundinamarca a partir de las 6 de la mañana. En línea con el presidente. Queridos cundinamarqueses, les habla Germán Vargas Lleras, ministro de Vivienda. Los invito a que nos acompañen este próximo viernes a partir de las 6 de la mañana por esta emisora. Este viernes 28 de septiembre, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras estará con los oyentes del departamento de Cundinamarca en vivo desde las 6 de la mañana en esta emisora. Comuníquese al 316-327-3541, 315-700-6286 y al 018-0091-9969. En línea con el presidente. Recuerde, este viernes 28 de septiembre, Recorriendo Cundinamarca está en línea con el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Las autoridades municipales coincidieron en afirmar que todo está preparado para que Soacha reciba a cerca de 30.000 atletas en la competencia que se correrá el domingo 30 de septiembre. Todo está listo. Ya están convocados los atletas, los clubes, las ligas, la federación, todo dispuesto para participar en esta carrera que tiene renombre nacional, que ya se reconoce como una de las 5 mejores del país después de las medias maratón de Bogotá, Cali y Medellín. Soacha, con sus 15 kilómetros y con esa gran variedad de atletas que participan y la masiva confluencia del público que acude, está dispuesta a dar lo mejor de sí, manifestó el alcalde municipal Juan Carlos Nemocón. Entre los atletas nacionales que ya han confirmado su asistencia, se cuentan Giovanni Amador, Alfonso Vargas Infante, Daniel Tapia, Edwin Romero, John Tello, Juan Carlos Chaparro, Wilson Fabián Osa y Yoli Hernández y Rosalba García. Por su parte, los atletas internacionales confirmados son Abraham Cristian Noguers Ezequiel de México, Filip Kiboktok Kandi de Kenia, Reta Alen Emer de Etiopía, Paulo Roberto Bueñano Amendaris del Ecuador, Chewarje Alen Emer, de Etiopía, y Julia Rivera López, del Perú. La invitación es a que todas las personas salgan a disfrutar de este espectáculo de primer nivel el domingo 30 de septiembre. Que así no sea a competir, den un aplauso a los deportistas. El aliento que necesita una persona que participa en un evento de esta naturaleza es grande. Ojalá nos haga un buen clima y que la gente participe, porque esto involucra una gran confianza con la administración, concluyó el alcalde municipal Juan Carlos Nemocón. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquil en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio